La verdad que momentos que por la época del año deberían ser diferentes, ¿eh? Uno debería estar en un clima, festivo, en un clima obviamente de concordia, de estar pensando en reunirse con gente amiga, en cosas alegres. Y lamentablemente no terminamos de salir de una que nos metemos en otra, ¿no? Ayer estaban muy, muy mal Tucumán y Santa Fe. Hoy la provincia de Salta tiene un acuartelamiento de las fuerzas policiales. El impacto que esto va a tener en términos paritarios, y no hablo del sector privado, hablo simplemente del sector público. Me refiero a maestros, y me refiero a médicos públicos, por ejemplo. Con el antecedente de la policía, va a ser Sí. incendiario. Se mandaron a imprimir en los últimos días 400 millones de billetes de 100 pesos. 400 millones de billetes de 100 pesos que no se sabe si hay capacidad para producirlos. Están pensando incluso en producir parte en Chile, porque no da abasto. ¿Saben el baldazo de nafta que son 400 millones de billetes de 100 pesos para la inflación? Entre paréntesis, hasta Europa tiene billete de 500 euros. ¿Por qué no tenemos billete de 500 pesos? Que en este caso, por ejemplo, imprimiríamos un quinto de lo que estamos mandando a imprimir. Con menos costo, con menos todo. Ya no hay lugar donde poner los billetes. Los cajeros automáticos para los bancos No, no abasto, claro, se no, han no abasto. transformado en un bolonqui. Se han transformado en un bolonqui porque no da abasto el dinero. Claro, y la logística, el traslado también de ese Pero dinero. obviamente, todo se multiplica, los costos, todo. Por el berretín, porque imprimir un billete de 500 pesos, obviamente estás reconociendo que hay inflación. Entonces, por no dar el brazo a torcer, seguir en la burbuja de fantasía, entonces generamos todo este bolonqui. En fin. Y después, bueno, algunas cositas que quedaron de la presentación de la presidenta ayer, que parece más inclinada a cumplir su vocación de directora de contenidos de algún medio audiovisual o de secretaria de redacción de un diario. Y la presidenta no eligió ni la carrera periodística ni la carrera actoral, digamos. La presidenta eligió la carrera política y en esa carrera llegó a lo máximo que pueda aspirar en la Argentina un político. Y me parece que desde allí no tendría que empezar un discurso esperado después de tanto tiempo sin la presencia de la presidenta, en la presencia oficial de la presidenta y en las condiciones en que estaba el país, había mucha gente esperándola, empezar un discurso diciendo que había decidido, como si fuera un bando militar, he decidido expresamente, dijo textualmente la presidenta, he decidido expresamente no usar la cadena nacional para que los medios puedan partir las pantallas democráticamente y ponerme de un lado a mí en esta celebración y del otro a los disturbios que han sido generados por provocadores y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es posible que en las circunstancias en las que estamos atravesando la presidenta esté preocupada si un director de contenido de una televisión divide la pantalla en dos? En fin, punto número uno. Punto número dos. La presidenta dio a entender, además de la cuestión conspirativa de que esto estaba arreglado, que poco menos que se trataba de gente. Poco menos que de millonarios robándole a millonarios. Incluso puso su propio ejemplo. En ninguna circunstancia se me ocurriría a mí, dijo la presidenta, entrar a un negocio a llevarme un televisor. primero que es un ejemplo que no sirve, por obvio, es tan directo que la gente no saca conclusiones de esos ejemplos. La gente, obviamente, por no ver a la presidente saqueando un comercio, dice, ah, saquear es malo. Porque obviamente eso no va a ocurrir. Pero cuando un gobierno está poblado de señales indirectas, de mensajes indirectos, que sí son los que la gente decodifica, en el sentido de que la ley no sirve, les recuerdo uno solo. Hace poco el ministro de Educación, nada menos que el ministro de Educación, dijo que la toma de los colegios era una conquista de la democracia. O sea, que tomar colegio era una conquista de la democracia. De esas frases, de frases como esas, la gente sí saca conclusiones. Porque un tipo que está escuchando dice, ah, mira, nada menos que el ministro de Educación dice que tomar colegio es una conquista de la democracia. Y bueno, vamos a saquear a Garbarino. Una conquista de la democracia. Entonces, mensajes confusos, como mínimo confusos, como ese, durante estos 10 años hemos tenido decenas de miles. Entonces, obviamente, la gente, en un estado de necesidad, se confunde. Y más, en, digamos, actuando en grupo, no individualmente, digamos, tiende a confundirse más. Entonces, la gente, me parece, una porción de la sociedad que todavía tenía esperanza en que la presidente tomara este toro por las astas, esperaba ayer su palabra. Pero la presidente prefirió seguir en su esfera de fantasía, en su cucún, digamos, maravilloso, echarle la culpa a otros y seguir tocando los timbales con dos palos. Me parece que estamos necesitando otra cosa. Estamos necesitando otra cosa. Acá hay que admitir una situación social de base complicada, hay que admitir el daño que está haciendo la inflación, hay que admitir el daño que la baja calidad de la educación le está haciendo a la gente. Hay que admitir que las señales que hemos dado en el sentido de que en la Argentina la ley se respeta y si no se respeta lo mismo, están mal y hay que cambiarlas. Me parece que es hora de que admitamos todas esas cosas. Y cuando admitamos todas esas cosas, me parece que alguna chance de transitar un poco más apaciblemente estos 2 años que quedan justamente del mandato de Cristina Fernández tendremos. Si no, me parece que va a ser complicado.